Ay, sí, se agarra piña de maní con chocolate. Ay, sí, se agarra piña de maní con chocolate. Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. El cine de Fellini nos ha brindado tantas imágenes para no olvidar que uno no puede justamente soslayar la importancia de un film como 8 y medio, por todo lo que significa para la carrera del gran Federico, por todo lo que importa también para la historia del cine y porque ese inicio tienen que recordarlo, y si no es porque no la han visto a la película, en donde encontramos una gran congestión de tránsito y cada automóvil es un mundo o micromundo, por decirlo de alguna forma, que se observa mutuamente. ¿Qué es lo que hace esta gente allí detenida en esta especie de páramo en donde todos están quietos, pero todos juntos sin siquiera poder hablarse entre sí? Lo siento, ya no servimos desayunos, ahora servimos el menú de almuerzo. Yo quiero desayunar. No es posible, ya no servimos. Eso lo dices tú. Lo siento, ha sido un accidente, es un accidente. Un accidente, es el gatillo, es muy sensible, no pasa nada. Bueno, tantísimas lecturas que han dado pie a otra película, como no pensar Un día de furia, aquel film protagonizado por Michael Douglas, dirigido por el mediocre Joel Schumacher, en donde, bueno, la lectura era muy diferente, lo que se vuelve una mirada poética en el caso de Fellini, en la película de Schumacher no deja de ser una suerte de atisbo neofascista, ¿no? En donde Michael Douglas, dado este mismo estancamiento de tránsito, va a sacar el bate de béisbol y va a romperle la cara a todo aquello que se le cruce, puesto que se da cuenta el sistema no funciona como él quiere y no encuentra mejor manera de repararlo que a los golpes. Prefiero, como decía, la mirada poética. La película de Jean-Luc Godard, otro de los grandes realizadores de la historia del cine, Weekend, toma como referencia, como excusa, tal como hace todo gran director de cine, el relato de Julio Cortázar, La autopista del sur. En Weekend observamos cómo, a través de un largo traveling, distintos automóviles quietos forman una numerosísima y prolongada hilera que no sabemos a cuál destino nos habrá de llevar. Cada automóvil, así como la película de Fellini, encierra algo distinto, hasta que descubrimos el desenlace. Y el desenlace es como que nos resemantiza inevitablemente todo aquel largo traveling que vinimos observando. No se los voy a narrar. Como así tampoco les voy a explicar por qué Crash es tan perversamente adorable. Película basada en la novela Maldita, ¿cómo decirlo de otra forma?, de James Ballard, recientemente fallecido, para siempre vivo a través de sus libros increíbles. Ballard, que es llevado al cine por la cámara también extraordinaria de David Cronenberg. Allí, James Spader protagoniza a alguien que progresivamente empieza a meterse en este mundo, ¿cómo decirlo?, fascinado por la máquina, fascinado por el cromado de los automóviles, por el erotismo que exuda un tablero. Todo esto le permitía a Ballard pensar, reflexionar acerca de una sociedad que establecía una manera erótica de vínculo a través de la máquina. Y ya esto uno lo podía vislumbrar en otros ejemplos, como por ejemplo la plasmación de la ciudad que se da en Metrópolis, película de 1927 dirigida por Fritz Lang, en donde en estos planos abiertos veíamos deambular ya un tránsito aéreo, lo que nos permitía darnos cuenta del atiborramiento que tenían las calles de esta gran ciudad. Esta sobrepoblación vehicular podía percibirse en una película maestra como Blade Runner de Ridley Scott. También puede entenderse a través de lo que nos propone El quinto elemento de Luc Besson. También había una persecución futurista que, la verdad, que era un tedio absoluto en el film Yo, Robot, que para el caso valga mejor la pena leer el libro, los libros de Asimov, antes que mirar este bodrio. Hay un momento que me resulta por demás de referencial. En la película La canción de Carla, de Ken Loach, el protagonista, que es Robert Carlyle, es un chofer de autobús de una línea que transita las calles inglesas y que en un momento va a tener la visita del inspector, que, de acuerdo con su lugar de poder, va a exigir el boleto a cada uno de los pasajeros. Hasta que una de las mujeres que está allí, bueno, hace de alguna manera lo que puede para tratar de evitar la vergüenza que le supone no tener el boleto. Ante esta situación, el inspector no va a hacer más que erigirse y ratificarse desde lo que significa su lugar de trabajo hasta que el chofer, ya cansado de lo que viene ocurriendo, le paga el boleto a esta mujer y, bueno, esto le va a generar un disgusto en su mismo trabajo. Para películas también que tienen que ver con tematizar automóviles, elijamos al menos dos. Una, Tucker, un hombre y su sueño. La película que dirigió Francis Ford Coppola sobre este verdadero empresario, interpretado por Jeff Bridges, que dio a la luz algo más de 50 automóviles que fueron para la época toda una revolución, pero sin embargo sin trascendencia. El automóvil de Tucker permitía ubicar el motor en la parte trasera antes que en la delantera, más algún otro tipo de elementos que la verdad no recuerdo para el caso, pero sí, por lo menos me viene bastante bien a la cabeza, que era una gran película de Coppola. Me has dado un susto de muerte. Entonces vende ese coche. Yo no vuelvo a entrar en él. Un momento, un momento. La culpa de que te ahogaras no la tiene Christine. También, y aquí para obras maestras el mejor, el film Christine, de John Carpenter, sobre la novela de Stephen King, en donde el automóvil se volvía este otro yo maligno, este Mr. Hyde, digámoslo de alguna manera, de este niño que tenía tantos problemas en la escuela y que a través de todo lo que significa para el norteamericano medio tener un automóvil, podía dar rienda suelta a su locura mayor. Aquella locura que hacía que, por ejemplo, un automovilista en el medio de la ruta fuese perseguido por una suerte de camión fantasma en la primera y no sé si mejor película de Steven Spielberg, Reto a Muerte, Duelo. Ese era el título original, con guión del genial Richard Matheson. Vean esa película, ahí van a ver lo que es narrar una historia con nada de presupuesto y manteniendo en vilo al espectador a lo largo de todo el film. Una lección de narrativa que nada tiene que ver con todas las cosas que hace ahora Spielberg, que están totalmente alejadas de ese nervio narrativo y se han vuelto absolutamente fascistas. Y un último automóvil, me quedo como no con el Batimóvil de la serie Batman, Adam West, ese automóvil que existe de veras, es más, me he sacado fotografías con él, aunque no debiera decir esto al aire, y que era un Ford que no salió nunca al mercado, estuvo allí como un prototipo y que luego, bueno, quedó trunco. Y fue reutilizado para esta serie que ahora está volviendo a emitir el canal TCM todas las noches a las 21:30. Deben ver esta serie, me parece que es uno de los mejores ejemplos pop de desenfado y de humor bufonesco del cual tanto adolece el Batman actual, ¿no? Que se ha puesto tan serio y tan fascista. Tanto es así que ha dejado el automóvil por una especie de tanque, tal como los que utilizan los mismos norteamericanos al invadir Irak. Bueno, a través del automóvil se habla mucho también de quien lo conduce. Prefiero caminar. Muchas gracias.